buenas tardes, queridos radioyentes. Seguimos aquí y comenzamos nuestra tarde, nuestra sobremesa con la zarzuela. Seguimos con la segunda parte de esa zarzuela Bohemios. Zarzuela en un acto y tres cuadros. Recordaros que el libreto, el argumento de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. La música de Amadeo Vives. Esta zarzuela, que fue estrenada el 24 de marzo de 1904 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Recordaros también lo que dijimos el primer día que abrimos esta zarzuela. Esta fue de gran éxito. Recordaros que prácticamente en un plazo corto de años tuvo hasta 25.000 sesiones. ¿Y el argumento? Cómo no, vamos a recordar ese argumento. Tenemos que ponernos en el París del siglo XIX, en el barrio latino, el barrio donde vivían prácticamente la mayor parte de los artistas o bohemios de la época. Y además con lo que forma parte esencial de este argumento, las penurias y el hambre que pasaron estos bohemios y que, a pesar de todo, seguían esforzándose por llevar a cabo sus obras. Unos poetas, otros músicos, y en este caso, este argumento se basa en ese asunto. Y también mezclado, pues, como no, con el amor, como todo lo que forma parte de argumento de cualquier zarzuela, de cualquiera de nuestros géneros. El protagonista, en este caso Roberto Randel, que es un joven compositor, uno de los tantos artistas que en la época inmortalizada por el famoso romance de Murger. Recordar que este romance dio pues para mucho, dio para que incluso Puccini creara esa ópera también, conocida por Bohemios. El París de entonces, que era de mediados del siglo XIX, y poblaban literalmente las callejas del barrio latino. Está trabajando con más ilusión que esperanza en una ópera llamada Luz Bell, cuyo libro, también un argumento de otro joven bohemio, amigo suyo, llamado Víctor Ducal, cuyo cotidiano sustento se halla casi tan racionado como el del músico. Roberto vive y trabaja en un sotabanco, es decir, en una buhardilla, en cuya vecindad reside también una bella muchacha, también protagonista de esta obra, como no, llamada Cosette. Es la hija de un ex cantante de ópera que, habiendo perdido la voz, finca ahora su ambición en lograr para su hija, para Cosette, dotada a sí mismo de admirables medios vocales, el lugar de prominencia que él no pudo conservar antaño en el mundo de la lírica. No es indispensable subrayar que también Cosette y Marcelo, que así se llama su padre, viven en la mayor estrechez, a la espera del contrato que habrá de poner fin a sus consabidas cuitas. Esto, en primera parte, se oyó en nuestra zarzuela Bohemios de la semana pasada. Estamos, a ponernos en situación, en el mismo escenario. Siempre aparecen, ya que estamos sentados ahí en la butaca de la primera fila, siempre aparece pues esa casa, ese ático, ese sotabanco, generalmente desordenado, donde vive Roberto, donde acude generalmente su amigo Víctor, ya sabéis, el que pone argumento, que se considera también un poeta. Aparecen las escaleras de subida al edificio, también la vivienda, como no, de Cosette, es nuestra protagonista, y aparece pues un rincón de la calle donde está ese restaurante conocido como la Bola de Oro y también esa sala de fiestas El Laurel. Ese es el escenario el que nos están presentando, por lo menos es lo que podemos ver en principio. Nos quedamos en que, por su parte, la portera del edificio generalmente entra en la guardilla, en el piso de Roberto. Suele hacer una limpieza y ordenar aquello, lo cual aprovecha siempre Cosette para entrar y ver las partituras que está componiendo de esa ópera Roberto. Y ella además suele seguirlas con mucha afición porque, como le gusta cantar y quiere dedicarse a eso, la suele cantar. Y suele cantarla si se oye por el patio. Roberto, que no le gusta para nada que ella cante mientras él va a componer y por tanto le molesta incluso que la siga cantando. Y lo que más le preocupa es que además canta sus partituras. Él, Roberto, no conoce físicamente a Cosette. En este intríngulis y en este argumento pues van apareciendo personajes. Personajes casi todos desdichados y con un sueño, en vivir de su obra, vivir en este caso de la ópera. En un principio, pues casi todo lo que necesitan a diario es comer y cenar y vestirse para poder aguantar el frío. Pero la falta de economía hace que en muchos casos tengan que empeñar cualquier cosa, entre ellos el famoso carrick o abrigo que hemos comentado de capita corta, que la verdad que tenemos que imaginarnos como si lo estuviéramos viendo, bastante raído y bastante viejo, pero no lo pueden empeñar porque es el que les sirve cada uno de los personajes para ir poniéndoselo si tienen que salir a la calle por el frío. Aparece también un personaje llamado Papá Girard, que es el presunto protector de artistas, lo que sería hoy en día un manager, y que aparenta que conoce a muchísima, muchísima gente relacionada con el mundo de la ópera, con el mundo de la canción, y que él puede darle o ayudar a los futuros artistas a abrirle las puertas, el camino de la gloria. Pero no es tan fácil, ni es como lo cuenta este Papá Girard. También tenemos en escena que han aparecido lo que serían, que podríamos llamar grisettes. Grisettes que son en aquello tiempo, en el siglo XIX, pues chicas burguesas normalmente, ligeritas, como decían, es decir, que se dejaban enamorar y que se prendaban de estos bohemios. En este caso, las que han aparecido en escena ya han sido Juana y Cecilia, tan atraídas por Roberto. Y nos hemos quedado en la escena en la que por primera vez en la calle Roberto ha conocido a Cosette, pero él no sabe aún que es esa muchacha, esa su vecina que canta esas canciones y sobre todo que le molesta mientras él compone. No la ha reconocido ni por su nombre ni por su físico, pero eso sí, se ha quedado prendado de ellas. Y en esa situación y en ese momento de ese argumento nos hemos quedado. Ahora a continuación entraremos en esta escena donde, que después de esa canción donde han intervenido a dúo Cosette y Roberto, además de las grisetas, nos encontramos que al final el diálogo, aunque subsiste el misterio acerca de la verdadera personalidad de Cosette, esta se marcha con la enigmática promesa de volverle a ver esa misma noche. Al pobre Víctor, el amigo de Roberto, entre tanto le sigue persiguiendo la mala fortuna. Nada de sobras para él en casa de Mimi, que era donde habían ido a cenar precisamente estas grisetas invitándole a Roberto. En su desesperación y con el auxilio de la pistola descargada que lleva consigo desde la escena inicial como un bien mueble y empeñable, es decir, como empeñaban, como os he dicho, prácticamente todo, decide fingir un suicidio tan pronto como aparezca el primer viandante. Con posibles, es decir, el primer viandante que pueda socorrerle, aunque sea para darle de cenar. Pero cuando aparece, al intervenir y enterarse de su desesperación, proveerá siquiera para la comida de la noche tan aciaga que aún no ha tenido. Pero varias tentativas resultan igualmente infructuosas, como prueba de que la humanidad no quiere preocuparse por el dolor ajeno. Lo que hacen los transeúntes puestos a prueba es alejarse con el paso más rápido posible del lugar en que se va a consumar el inminente suicidio. Hasta que el bondadoso Girard aparece a la puerta de la Bola de Oro y, alarmado por la actitud del joven, le sujeta con enérgico ademán, impidiendo lo que toma por una irreparable acción. Y al saber de sus labios que Víctor es un poeta dramático, incomprendido, se brinda a llevarle con él esa misma noche a la ópera cómica, donde no duda que le presentará la oportunidad que hasta ahora estuvo buscando en vano. Habrá allí tantas eminencias del teatro y de la música, y todos, absolutamente todos, íntimos amigos suyos. Por lo tanto, oiremos en este caso, en esa velada, el Salón de Artistas de la Ópera Cómica. Acuden, pues, por un lado, Víctor y Girard, y conforme también lo hacen Roberto, Cosette y Marcelo. Allí están asimismo, además del mencionado Rosán, eminencias de calibre de Aubert entre los músicos y de Scribe entre los poetas dramáticos. Luego de una sucesión de cómicas peripecias, a lo largo de las cuales papá Girard se empeña, con la mejor intención del mundo, eso sí, en separar a Víctor de Roberto y a Roberto de Víctor, basándose en la premisa de que el respectivo colaborador, cuya identidad ignora, es apenas un músico novato y un poeta sin experiencia, Cosette es invitada por fin a ofrecer su esperada audición, y al disponerse a ello, y con el imaginable asombro por parte del joven, que aturdido cree estar soñando, invita a Roberto a acompañarla en el dúo de su ópera Luzbel, que es, aunque él no se explique cómo, la página escogida por ella para dar la medida de su arte a tan selecto auditorio. En fin, en ese momento del argumento nos encontramos, pues nos puede parecer un poco lioso, pero en cuanto escuchemos los diálogos, seguro que estaremos ya dispuestos a seguir nuestra obra, nuestra zarzuela, que aquí ya retomamos, de Bohemia. Ahora dejadme partir. Esta misma noche me volveréis a ver. ¿Esta noche dónde? ¿A dónde vais? Pues os dejo y ved que fío en vos. Hasta pronto. Si esta noche alcanzara mi gloria. Cosette, estaba impaciente esperándote. Me tenías muy preocupado, hija, que creía que te había ocurrido algo. Perdóname, papá. Es que me distraje, si no. Pero mirad mi traje. ¿Os gusta? Precioso, precioso. Pero alabamos que ya es tarde. Ay, sí, vamos. Vamos. Dios mío, que guste mi hija esta noche. Ala, vamos, vamos. Nada, ni las sobras. El que sobraba era yo. Llego, subo, llamo. Oye, llamo 4 veces y por fin, se oye una voz dentro, la de Rodolfo, que dice: no estamos visibles. Lo comprendí todo. Vamos, que sí lo comprendí todo. Demonio, qué frío hace esta noche. Vaya un frío que... Si no estuvieras descargada, sería tu bala el punto final. Claro que si pasara alguien y creyera que... Puede que por este medio hay todavía almas muy sensibles. Sí, por allí viene uno. Probemos. Parece un caballero, sí. ¡Adiós, humanidad! ¡Adiós, esposa mía! ¡Adiós, hijos míos! Señor, acógeme en tu padre. Vamos, que... Valiente sinvergüenza, aprieta el paso y deja que me mate. Ahí viene otro. Víctor, concentración. A ver, este otro. ¡Adiós, humanidad! ¡Adiós, esposa mía! ¡Adiós, hijos míos! Señor, acógeme en tu... ¿Pero qué va a hacer usted, infeliz? Este me acogió en su seno. ¡Ay! Venga, hombre, eso. Déjeme usted salir de este mundo, que no tengo otra salida. ¿Qué dice usted? Que soy un poeta desgraciado, un lírico notable. Oiga, ¿quiere que le diga algún fragmento? ¿Que es usted poeta? Sí, señor. Autor dramático sin estrenar. El autor de una ópera magnífica que no me representan porque no tengo quien me empuje. Poeta, una ópera. Pero, hombre de Dios, venga usted conmigo, usted saldrá, usted llegará, yo le empujo, hombre. Ya, ya. No es el primer artista a quien yo le he abierto las puertas de la gloria. ¿Cómo? Yo le protejo a usted. Venga usted conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde está esa maravilla? Pues en la ópera cómica. Pues a la ópera cómica, hombre. Venga usted conmigo. Bueno, vamos, vamos. Vamos, que si no pasa este hombre, me tengo que matar de verdad. Por aquí, adelante, joven, adelante. Yo entro aquí como en mi casa. No lo dudo, pero ¿tiene usted la bondad de explicarme el por qué le traigo al salón de la ópera cómica? ¿No es usted poeta? Pues sí, señor. Pues le traigo a usted para presentarle al director, a los artistas, y decirles, amigos míos, aquí tenéis un gran poeta. Acabo de robárselo a la muerte y yo lo devuelvo a la vida del arte. Muchas gracias, pero esto es un sueño. Realidad, amigo mío, sí. Realidad. No tenía usted quien le empujara, pues yo le empujo. ¡Arriba, joven, arriba! Voy, voy. La ópera de usted se estrenará. Caballero, no encuentro palabras nada, para expresar... El libro de la ópera, ¿dónde está? ¿Lo tiene usted en su casa? Mandaremos por él. A ver, no, un criado. No se moleste. Si mi libro está aquí. ¿Aquí? Sí, señor. Hace 2 años se lo entregué al señor director, señor Gossin, sí, para que lo leyera. Ajá. Pero se conoce que en tan poco tiempo, pues no ha podido todavía. Esta noche lo lee, vaya si lo lee. Sí. Gossin es íntimo amigo mío. Pero dígame usted una cosa. ¿Qué? La música. ¿De quién es la música? Pues de un principiante como yo. No, pero de una esperanza del arte, ya lo verá usted. Pero, hombre de Dios, ¿cómo se le ocurre darle la obra a un músico nuevo? Un poema tan admirable, tan lleno de poesía, de sentimiento. Oye, pero ¿usted lo conoce? No, señor, pero debe tener mucho sentimiento. Una obra así se le da a otro músico, a Berton, a Aubert, sobre todo a Aubert. ¿A Aubert? Claro, hombre, ¿cómo van ustedes a estrenar 2 desconocidos? 2 desconocidos no pueden nunca hacer su debut juntos. Nada, nada, usted esta noche mismo busca al director, le pide su obra, me la entrega a mí y yo se la llevo a Aubert, que es íntimo amigo mío. Pero este hombre es un ángel. Y a su compañero, a ese advenedizo, le dice usted que otra vez será, que tenía usted un compromiso, en fin, lo que usted quiera. Ya, pero es que mi compañero es un gran artista. No lo dudo, pero ese señor no me interesa para nada. Y ni una palabra más. Usted recoge su libro y al llegar, a subir. Yo soy así, hombre. Y no me dé usted las gracias que no las necesito. En ese salón tiene usted el director. A Aubert. ¡A Aubert! Bueno, pues voy a ver a Aubert. ¡A Aubert! ¡A ver a Aubert! ¡Nada menos! ¡Aubert! ¡A ver a Aubert! Este chico llega. Vaya si llega. Por aquí, papá. Ya, hija, ya lo sé, ya lo sé. ¡Ay, el señor Girard! Amigo mío. Ah. Encantadora que usted. Ay, ya hemos estado con el señor Rosas. ¡Oh, nos ha recibido admirablemente! Esta noche se decide mi suerte. Primadonna futura, aquí estoy yo. En cuanto lances al viento las primeras notas de tu voz argentina, armas un alboroto. Eso creo, señor Girard. 2 meses la he tenido haciendo escalas, 8 horas diarias, alborotando al vecindario, claro. ¡Oh! Por Dios, papá, no des voces. Hoy tienes razón, hija, que me puede oír alguien. Pero qué hermoso. ¡Qué hermoso es todo esto! Señor Girard. ¿Qué quieres? ¿No habrá usted olvidado mi recomendación? ¿Al músico? Casi, ya está recomendado, eso está hecho. Roberto Randel sale, vaya si sale. Pero demuestras mucho interés. ¡Ay, picaruela, ese corazoncito! ¡Y calle usted, mi padre! Señor Girard. Dígame. Se me ha ocurrido una idea. Ajá. Como usted es una persona tan influyente, yo querría pedirle un favor. Venga. Si Cosette gusta esta noche y la contratan, a mí me gustaría entrar de partiquino en la compañía. Ah, sí, aún conservo bastante voz para cantar en la Lucrecia aquello de ¡Viva el Madeira! Sí, pero papá. ¡Viva el Madeira! Sí. Eso está hecho. Cuente usted con ello, amigo mío. Muchas gracias, señor Girard. Y ahora vamos, Cosette, hija. Vamos a dar una vuelta. Conviene que te vean, mujer. Vamos. Ah. Roberto. Ella. Ella aquí. Oh, pero si es nuestro vecino, el del Carri. ¡Ay, pero qué hace usted aquí, joven! ¡Buenas noches! Buenas noches. Ese joven es... Ni una palabra más. Cosette, cariño, mira, es nuestro vecino. ¿Ella? ¿Mi vecina? Tanto gusto. Señorita. Con su permiso, sí, caballero. Verá, es que vamos a... Bien, hasta luego, joven. ¡Adiós, señor Girard! ¡Hasta luego! ¡Vamos, nena! ¡Adiós! ¡Qué muchacha más encantadora! ¿Joven? Encantadora. ¡Joven! Encantadora. ¡Joven encantador! Venga usted acá, hombre, venga usted acá. Caballero, no tengo el honor. Pues yo sí, usted es un músico notable, una esperanza del arte. Señor Roberto Randell, venga esa mano, sea enhorabuena. Usted llegará. ¿Cómo? Está usted hablando con Girard, el amigo de todas las eminencias de Francia. Pero no comprendo el porqué. ¿Es acaso a usted a quien debo la invitación? Naturalmente, hombre. Aquí hay un enigma que no me explico. ¿Cuál? ¿Quién ha podido recomendarme a usted si yo no conozco a nadie en París? Ahí verá usted, el talento no puede estar oculto, pero no se preocupe usted, joven. ¿No tenía usted quien le empujara? Pues yo le empujo, ¿eh? Yo le empujo. ¡Arriba! ¡Arriba, joven! Caballero, muchas gracias, pero... Nada yo... de gracias, no las necesito. A estrenar esa ópera que tiene usted concluida. Dígame, ¿de quién es el poema? Es un poema admirable, lleno de situaciones y de poesía. Será de Scribe, claro. No, no, señor. Es de un amigo mío, de un principiante como yo. ¡Qué locura! ¿Pero cómo se le ocurre ponerle música a la obra de un principiante, de un desconocido? Una música tan soberbia, tan inspirada, tan hermosa. Ah, pero una... ¿usted conoce mi...? No, pero me la figuro. Una música así se escribe para Scribe, el gran Scribe. Scribe. ¡Claro, hombre, claro! Mire, usted esta misma noche busca usted a su compañero, a ese advenedizo, y le dice más o menos lo siguiente... Querido amigo, yo lo siento mucho, pero no puedo estrenar contigo porque el gran Scribe ha escrito un poema para aprovechar mi música y ya comprenderás que... Pero eso no es verdad. ¿Cómo el gran Scribe va a darme a mí un libro? ¿Y por qué no si Scribe es íntimo, amigo mío? Nada, nada, cuente usted con una obra de Scribe. Ahora mismo está en el salón. Ahora mismo voy a hablarle de usted. Y como es un hombre tan llano, tan amable, dentro de un rato se presenta a usted, le pide un libro y ya está, eso está hecho, hombre. Ánimo. Ay, déjese usted llevar... No sea usted, como no debe ser de las personas que le protegen. No soy yo solo, hay alguien más. ¿Alguien más? Sí, señor, otra persona. No se lo puedo decir, es un secreto. Pero no sea impaciente, ya lo sabrá usted. Ánimo, joven, ¿no tiene usted que le empuje? Pues yo lo empujo, hombre. Ánimo, usted saldrá, usted llegará, de eso me ocupo yo. ¿Pero quién será el que me protege? ¿Será esa mujer? ¿Cosette? Bueno... Sea quien sea, esta protección es a costa de un mal proceder. A Víctor, que ha puesto en mis manos su primera obra y con ella todas sus esperanzas, por el vano consejo de un desconocido puedo yo decirle, Víctor, toma tu obra, no la hago. No, nunca, no será. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Vaya, ya está aquí mi libro y está admitido, según ha dicho el señor director. Y qué contento se puso cuando se enteró de que la música sería de Aubert. ¡Estoy loco! Roberto, ¿tú aquí? Víctor, ¿aquí tú? Pero bueno, estoy soñando. ¿Pero qué es eso? ¿Pero quién te ha vestido así? Ahí verás. ¿Pero quién te ha fiado esa ropa? La suerte, chico, la suerte. Pues no conozco yo a ese sastre. Oye, ¿y la suerte es también tu cocinero? Porque sé que has cenado, mal amigo, sin acordarte de mí, de Víctor, que ha tenido que suicidarse dos veces hace un rato. ¿Suicidarte? Vamos, ven acá, loco. Déjame. Pero si durante la cena me he acordado mucho de ti, te aseguro que he cenado por los dos. Lo creo. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero escucha, tengo que hablarte. Y yo a ti. Ah, pues ahora mismo. Roberto... Víctor... Tenía que decirte que... Bueno, la verdad... Yo voy a estrenar enseguida. ¿Cómo? Sí, ya sabes, el gran músico Aubert me ha pedido un poema y... ¿Y qué quieres decir? Pues que... Que otra vez será. Que lo siento mucho, pero que dispongo de mi... Que dispones de tu libro, ¿no es eso? Sí. Es un ingrato. Nunca lo hubiera creído. Bueno... Eso es, mira, es que... Aubert... Oye, está todos los días molestándome y venga y... Bueno, así como así, el gran Scribe me ha dado a mí un poema. Chico, bueno, la cuestión es salir. Ya haremos algo juntos. ¿Y por qué no? Claro. Sea enhorabuena. Lo mismo digo. Hasta luego, Víctor. Adiós, chico. Parece que se ha enfadado. Bueno, qué tontería. Caramba, lo primero es uno, ¿no? Pues no hay diferencia entre salir con Roberto y salir con un gran maestro. Ya me estoy viendo así, de la mano de Ober, recibiendo la ovación del público que nos aclama y las señoras haciendo así, con los pañuelos. Y los señores sobre las butacas gritando, ¡bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¿Eh? ¿Qué es eso, joven? No, nada, que me estaba haciendo una ovación. Bueno, aquí está eso. ¿El qué? ¿Cómo que el qué? El libro de mi ópera para que se lo entregue usted a Ober. Ah, hombre, sí, eso está hecho. Cuente usted con ello. Le advierto que el señor director ha dicho que está admitida. ¿Ve usted lo que es hacer bien las cosas? ¿Ve lo que vale una recomendación a tiempo? Bueno, a esto, a propósito, el señor Gossin me ha dicho que no le recuerda a usted. ¿Que no me Pero si no conoce otra cosa, Dios mío. Si nos conocemos desde que éramos así de chiquititos. Sí, será. Bueno, es que como tiene tantas cosas en la cabeza... Debe ser eso. Sí. Oiga, una palabra. Dígame. ¿Usted que conoce todo esto? ¿Hay algún sitio aquí donde yo pueda tomar algo? Claro, un magnífico buffet, ahí lo tiene usted. El dueño Rosier, el cocinero Bonel, el gran Bonel, íntimos amigos míos. Un poco caro, pero no le preocupe, joven. Vaya usted de mi parte, pida lo que quiera, si me conocen muchísimo. Vaya. Pues voy, muchas gracias, señor, voy. Bueno, es que con las emociones de esta noche se me ha abierto un poco el apetito. Bueno, la verdad es que ya lo tenía un poco abierto, pero voy, sí, gracias. Pero este caballero es la providencia con frac. ¿Cuánto tardan en reunirse los artistas? Con las ganas que tengo de que oigan a mi primadonna, a Cosette. Caramba, ¿y qué hago yo con el libro de este muchacho? Porque la verdad es que yo no conozco a Bea más que de vista. Me está bien empleado. Hombre, el otro. Hola, joven. ¿Qué, ha visto usted ya al gran poeta? Sí, señor. Un momento, apenas me ha hecho caso. ¿Cómo? Pero si hace un instante he estado con él en el gran salón, con una porción de gente importante. Pues será verdad lo que usted dice, pero al acercarme a él y al darle su nombre de usted, me dijo que no recordaba. ¿Que no me...? Sin embargo, me atreví. Le hablé de mis esperanzas y me contestó, joven, no haga usted caso de protectores, trabaje usted. No desdeñe los libros de los que empiezan. El público premia mejor los esfuerzos de la gente nueva que el trabajo de los que ya tienen cimentada su fama. Y me volvió la espalda. Y tiene muchísima razón. ¿Pero sí, cómo? Señor. Pero... El público premia mejor los esfuerzos de la gente nueva que el trabajo de los que ya tienen cimentada su... etcétera, etcétera. Y esta es la mía. Y aquí tiene usted un poema preciosísimo para que le ponga usted música, ¿eh? ¿Qué le parece? Yo soy así. Caballero, muchas gracias. ¿Pero este hombre es un loco o un necio? Claro, hombre. ¡Señor Girard! ¿Eh? ¡Señor Girard! ¿Sí? ¡Ya van dos! ¡Dos filetes! ¿Cómo dos filetes? ¡Ojalá! En el restaurante no le conoce a usted absolutamente nadie. ¡Que no me que...! Vamos, que me luzco si tomo algo. ¿Pero cómo es posible que...? En fin, dejemos eso que ahora no tiene importancia. ¿Qué? He de comunicarle que su libro ya está en poder del músico. ¿De Ober? ¡Venga usted acá, hombre! ¡Venga usted acá! Pero si este es el poema de Víctor. Tengo el honor de presentar a usted a su colaborador en la ópera, el eminente músico Roberto Randell, esperanza del arte lírico. Víctor Duval, esperanza del arte dramático. Pero abrácense ustedes, hombre. ¡Abrácense! ¡Esto está hecho! ¡Qué satisfacción tengo cuando hago bien las cosas! ¡Roberto! ¡Víctor! Chico, perdóname, pero es que ese mecenas es un embustero. Tienes razón. Pues vámonos. Vámonos. Venga, vamos. No, espera. Cosette. ¿Cosette? Explícame. A ver. Unos consejos y volvemos enseguida. No te vayas, que seguimos con nuestra zarzuela, con este programa. La sobremesa con la zarzuela en Onda Sevilla Radio. Hasta ahora mismo.